Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Mi nombre es Santiago Alonso y les decimos que durante 60 minutos vamos a estar acompañándolos con diferentes canciones y también algunas cosas que tienen que ver con música, películas, quizás publicidades de los 80 y los 90 que conozcamos. Bueno, vamos a ir viendo a ver cómo viene la mano, qué es lo que ocurre en esta edición. Como es habitual, tenemos nuestro sector destacado con viejas glorias de los 80, y cada vez que abrimos el baúl de los recuerdos aparece un recuerdo diferente. Así que sin más vueltas vamos a ver qué es lo que nos aparece en este baúl de los recuerdos, a ver qué canción, a qué nos remite, una película, una serie, a ver qué pasa. Bien, hoy es una película del año 1984. Hablamos de Un detective suelto en Hollywood, película protagonizada por Eddie Murphy con dirección de Martin Brest. Por suerte tuvo dos secuelas, una de 1987 y otra de 1994. El título original es Beverly Hills Cop, que sería algo así como Policía de Beverly Hills, con también Judge Reynolds, John Ashton, entre otros. Hay que decir que esta película lanzó a Eddie Murphy directamente a la fama. Si bien él ya era cómico de stand-up, ya era comediante, fue esta película la que lo consolidó de forma definitiva como actor de comedias. Porque tan solo la primera parte generó 316 millones de dólares en materia de recaudación, con tan solo 15 millones de dólares de presupuesto, que sería un negocio absolutamente redondo. Esta película cuenta la historia de Axel Foley, que es un policía de Detroit que recibe una visita de un viejo amigo llamado Mikey Tandino, y tras haber cumplido una condena en la cárcel, justamente este muchacho llamado Mikey, bueno, había encontrado trabajo con el comerciante de arte Victor Maitland, Steven Berkoff, en Beverly Hills. El tema es que a partir de esto ya empieza un trabajo donde decide viajar a Beverly Hills para averiguar el motivo por el cual a su amigo lo matan. Pide vacaciones y va directamente a ver qué es lo que ocurre en esa situación. Así que, bueno, una película que tuvo, decíamos, dos continuaciones, que por suerte no está teniendo una remake o una nueva versión, que no hace falta, realmente no hacen falta nuevas versiones, como tampoco hizo falta una nueva versión de los Cazafantasmas o las Cazafantasmas en el año 2016. Justamente hablando de los Cazafantasmas, esta película fue el segundo mayor éxito de 1984, justamente después de los Cazafantasmas. Y esto que estamos escuchando es justamente el tema original de esta película de Universal Pictures, decíamos, Beverly Hills Cop. A ver, escuchemos un poquito. Axel Foley, versión, decíamos, 1984, en realidad es de Harold Faltermeyer. La canción se llama Axel F, por justamente Axel Foley, en esta película muy divertida que tuvo tres partes y que empezó en 1984, siendo la última del año 1994. Así que parece ser que las ideas de las grandes películas no se agotaron en esta época que solemos homenajear. Y vamos a seguir en el tren de las películas, porque vamos a pasar una canción que pertenece a una película llamada Running Scared, que yo no sé cómo se llamó en Latinoamérica. Después voy a buscar bien en detalle a ver de qué se trata, pero proponía una dupla de policías que eran como una especie de pareja dispareja. Vamos a ir directamente, ¿cómo no? Michael McDonald, esto es Sweet Freedom. ¿Qué tal? Pasen por acá, les damos la bienvenida. Acomódense, el viaje empieza de esta manera, con Recorridos por los 80. Decíamos Michael McDonald, Sweet Freedom. Bienvenidos, pasen por acá. Escuchando a Michael McDonald haciendo Sweet Freedom. Claro, se llamó Dos Policías en Apuros en Hispanoamérica. El título original es Running Scared, película de 1986, de la cual esta canción es la banda sonora, y la dupla era de Gregory Hines y Billy Crystal. Después de estar a punto de morir mientras investigaban un caso, un par de policías de Chicago, Ray Hughes y Johnny Constanzo, se ven obligados a pasar unas vacaciones en Cayo Oeste, y una vez ahí deciden abandonar la policía y abrir un bar, pero antes van a tener que resolver un caso que quizás les podría costar la vida. Decíamos, una película de 1984 dirigida por Peter Hyams. Dos Policías en Apuros es la película a la cual el tema Sweet Freedom de Michael McDonald, bueno, pertenece, lo que es la banda sonora. Así que una buena película, no llega a ser está a medio camino entre Arma Mortal y Un Detective Suelto en Hollywood. Es como que no termina de ser comedia, pero tampoco termina de ser de acción. Igual se deja ver, así que si la enganchan en el cable o la consiguen, disfrútenla, es para pasar el rato. Seguimos entonces musicalmente. Es el turno de escuchar a Digital haciendo Love Me Endlessly, original edit. En instantes saludamos a las radios que nos retransmiten, como la gente de FM Ecos del Sur, 88.7, Rivera, Buenos Aires. Radio 101.1, San Isidro Federal, Entre Ríos. FM Impacto 95.1, La Pampa y muchas más. Your grace, your sins. I can deny a body science. The pressure's higher, my heart's on fire. You're so bad. I can deny your body signs. The pressure's higher, my heart's on fire. The pressure's higher, my heart's on fire. Love me and I'm free. Be my fantasy. Hold me tight. Make my night. Love me and I'm free. Be my fantasy. Suena ahora de fondo Digitalo haciendo Love Me Endlessly, original edit. Saludamos a las demás radios que nos emiten en diferentes puntos de la Argentina y por qué no del mundo entero, porque estamos también en Radio Azul de Chile, en radioazulchile.cl, en Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, región San Martín. También estamos llegando a Causaiguasi Radio, nuestros amigos de Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 y 107.3, en la Fénix.net de Santa Fe Capital, en FM Argentina 99.9 Córdoba Capital, FM Signos 88.9 de Bolívar, FM Express de Basavilbaso Entre Ríos, Radio Delta FM 105.9 en Balse, provincia de Córdoba, Latina 1050 Web Radio en Portugal, Radio Master 98.9 en Chaco, FM Tu Elección, Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro en 104.1, Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati en Chaco, Radio Boomerang 91.3 en Quilmes, Buenos Aires, y muchas, muchas, muchas radios más que iremos mencionando a lo largo y lo ancho de esta emisión. Ahora nos vamos a ir al año 1987 con, me parece, una gran canción que todos hemos bailado en algún momento, que tiene desde una versión radio edit de 3 minutos 32, que es la que estaremos por escuchar en segundos, y después ya naturalmente, como toda canción, digo bien, exitosa de los 80, han salido sencillos de 7 minutos y hasta de 12 minutos. Nos referimos ni más ni menos que a esta canción, que es Never Gonna Give You Up, del señor Rick Astley. Esta canción del dance pop, lanzada como un sencillo del álbum debut de este artista, que ha vendido millones de copias. Ahora, Rick Astley en Invasores, Never Gonna Give You Up. Shoot! escuchamos a Rick Astley haciendo Never Gonna Give You Up, canción del año 1987 y que también está relacionada con una broma de internet. Yo no sé si conocen el término Rick Roll, que se utilizó y se sigue utilizando, me parece, durante estos tiempos, porque es una broma de internet que justamente hace referencia a la canción que acabamos de escuchar y es un enlace en trampa de broma que está disfrazado como algo que para el usuario podría ser de interés, pero cuando hace clic o ingresa a ese supuesto video o supuesta noticia se encuentra con el estribillo de Never Gonna Give You Up y cuando uno ingresa aparece Rick Astley o parte del videoclip y la leyenda: usted ha sido Rick Roleado. Esto ha afectado, bueno, a muchas páginas de internet y ha estado relacionado, por ejemplo, a videos como defensa y protesta de la cientología, un supuesto virus del iPhone, Michelle Obama, bueno, cosas que van desde la ciencia hasta la tecnología, hasta el mundo automovilístico o de series de anime, donde vos haces clic en una supuesta noticia que te interesa y aparece Rick Astley cantando esta canción. Es una broma bastante inocente, no es algo dañino y fue muy popular hace un par de años. Nosotros, amigos, en segundos seguimos con un poco más de música, pero antes un breve mensaje para saber en dónde estamos parados, ¿no? Prácticamente. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Estamos de vuelta y con ganas de escuchar a Darío Silver en una versión extendida de Back Tonight. Somos Invasores del Espacio, recorriendo los 80 y los 90 en el aire. Saludamos a la gente de FM Impacto en el 100.3 en el Maitén Chubut. A los amigos de FM Victoria en Casbas, en Guaminí, Buenos Aires. Frecuencia Audio Futura, Caucete, San Juan. A los amigos de Radio Arcú Online en Santa Fe, Argentina. A Radio Bahía en Diego de Almagro, Chile, 98.3. A la Radio del Enzo, emisora online, FM Estilo, 91.7 Santa Fe. Radio Boomerang, FM Vida, 97.7 en Chaco. FM Goya, 103.1 Corrientes. FM Galaxy de Saltó. Radio DJ Miguel Online y muchas más que nos pasan. Más de 30 radios que comparten esta emisión en diferentes horarios, en diferentes emisoras, en diferentes momentos del día y de la noche, los 80, que no tienen día ni horario, por eso son tan grandes. We'll be right back. De escuchar a Darío Silver haciendo Back Tonight, pasamos a un precursor del Italo Disco, un pionero. En este caso remixado, es Ken Laszlo con Hey Hey Guy, Swedish Megamix. My trouble any longer. I forget that's right. Escuchamos a Ken Laszlo haciendo una versión Megamix Swedish de Hey Hey Guy, este clásico del año 1984, este simple de este artista cuyo nombre original es Gianni Coraini. Decíamos, un pionero del Italo Disco en los 80, que nos ha traído canciones como esta, justamente Hey Hey Guy,

¿Quieres responder nuestra consigna? Déjenos tu mensaje en el www.facebook.com/venderfm. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. Llega la música de Alan Brando haciendo Love is a Fantasy, Italo Disco en su máxima expresión, en Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Change for Otro de los representantes del Italo Disco es Alan Brando haciendo Love is a Fantasy. El amor es una fantasía, según este artista italiano. Versión de 6 minutos. Para aquellos que recién nos sintonizan, les contamos que hay versiones de canciones que tienen 3 minutos, que son versiones para radio, otras que son de 7 y hasta 12 minutos, para un disfrute mayor de uso hogareño, ¿no? Alan Brando, Love is a Fantasy. Y como siempre nos suele pasar, nos solicitan que nos movamos a los 90. No todo es ochentoso, no todo es Italo Disco, más allá de que nos encanta, no todo es Rick Astley, no todo es Bananarama, no todo es Radiorama, no todo es Patrick Hernández, que va a estar mucho más adelante, sino que también tendremos a Entrance haciendo su versión de Stayin' Alive. Algo muy de los 90, ¿no? Versiones con la base de una canción, pero con otra letra, o por lo menos una letra rapeada. Ustedes dirán en todo caso si les gusta o no. Los leemos en facebook.com/venderfm como espacio para que nos dejen su mensaje. Ahí vamos con la canción y después nos dicen qué les pareció. You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Now who got the people for the flame? Who can dig the way that I flex on the track? Conclusion rampage. On point with the knife I stop for my lips. They be rolling the mad joints. So put your hands in the air, cause there's a party over here. So grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I crack my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mass girls coming with the fever, fever, fever? Deeper, cause we gotta get with the fever, fever, fever. una versión de Stayin' Alive hecha por los muchachos y muchachas de Entrance, una banda que nació en Gran Manchester, en Inglaterra, que tuvo otros nombres como Quartrech, State of Heart y Freeloaders, que alcanzó la fama este grupo en 1990 con estilos de house, dance, techno y eurodance, con una dupla de artistas que han hecho estas versiones y otras tantas más. Si no me equivoco, de Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart también hicieron algo muy parecido. Hablamos de Dave Longworth y Kevin O'Toole, ¿eh? Ha tenido 4 discos, uno del 95 llamada, una placa llamada Electronic Pleasure, en el 98 Happy Hour, en el 2009 The Mind of the Machine y en el 2001 The Best of Entrance 92-2002. Para más info pueden ingresar a en-delmedio-trans.co.uk y ahí encuentran toda la información sobre esta banda que hace estos covers. Covers con la base original, en realidad, ¿no? No sé si sería covers, sería como una versión más libre. Seguimos en la onda de los 90 y nos metemos con 24/7. Esto es Slave to the Music. Invasores del espacio también. Es los 90, o son los 90. Es High Energy, Eurodance, House y mucho más. Invasores del espacio, un espacio para bailar. escuchando a 24/7 haciendo Slave to the Music, más canciones de los 90 en Invasores del Espacio. Como siempre, una hora en los 80 y también en los 90, donde nos metemos en este mundo de música mucho más movida de hace ya 20 y pico de años. Pero así, como vamos de un lado, volvemos al otro y volvemos a los 80, no sin antes escuchar esto. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. Llega Patrick Hernández con esta canción del año 79, creo que fue muy popular en los 80. Esto es Born to be Alive. Silbando bajito, nos vamos a ir retirando. Hasta aquí hemos llegado con esta emisión de Invasores del Espacio con los 80 y los 90 en el aire. Pero antes de irnos, nos vamos a despedir con esta canción de The Communards. Esto es Don't Leave Me This Way. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición. Como siempre decimos, damas y caballeros, gracias por venir, gracias por estar. Será hasta la próxima ocasión en Invasores del Espacio, donde volveremos a viajar en el túnel del tiempo a través de la radio a los 80 y los 90. Amigas, amigos, gracias y chao.